Gregorio Pornachman. Parte de la obra de un actor, un militante de la cultura desaparecido durante la dictadura. Mi papá. Gregorio Pornachman. Premio Estrella de Mar. Mención Premio José María Vilches. Premio Teatro del Mundo. Domingo, 23 horas. El séptimo fuego. Bolívar 3675, Mar del Plata. Gregorio Pornachman.